¿Voy a participar al programa Senza Frontiere? Escribe a info@culturaproject.eu. ¿Quieres participar en el programa Sin Fronteras? Escríbenos a info@culturaproject.eu. Buen día, estamos aquí con Rosario Morales Vargas desde Andalucía, España, Francisco de Paso Rodríguez, Chiapas, México. México. El poeta romántico, Carlo Coppola, otro grande poeta italiano, y Ángela, su mujer. La mujer. Y Anna Giordano, de Italia. Hola. La Angela. Otra mujer. ¿Dónde estás exactamente, Ángela? Ángela. ¿Eh? Hola. ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué ciudad? Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Ok. Y Sofía de Lima, Perú. Y Veli Bogoeva, en España. Sí. Hola. Bene. Muy buenas tardes. Los saluda Francisco de Paz Rodríguez en otra emisión más. Les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas y también a los que nos ven por la televisión española. Les saluda con mucho cariño, como todos los jueves a esta misma hora, Francisco de Paz Rodríguez, quien les habla desde Chiapas, México, a través de nuestras voces y letras, pasando las fronteras en todo el mundo. Muchas gracias. Bienvenidos. Ciao ragazzi, buonasera. Buenos días a tutte le donne, le mujer, ¿cómo se dice? Mujer, el hombre es el hombre. Buenos días, buenas noches, buenas noches, vos tutto. Buenas noches. Sí, bueno. Sí. Allora, Veli, ¿cómo estás, Veli? Buenas tardes, buenas noches y dober vecher. Aquí Veli Bogoeva, desde España. Encantada de estar aquí con todos vosotros otro jueves más y os mando un cordial saludo, ánimo para afrontar la nueva semana y todo lo que nos tiene preparado. Muy bien. Saludos a todos. Sofía. Hola a todos, soy Sofía Calvo y les hablo directamente desde Perú. Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio de Ciencia Frontier, un programa cultural internacional que como un puente rompe todas las barreras. Cultura Project es una organización internacional dedicada a la promoción del arte y la cultura. Nuestro programa, conducido por un equipo apasionado de la organización, explora semanalmente nuevas temáticas, involucrando a numerosos embajadores culturales que se conectan a través de videoconferencias. Y lo mejor de todo, tú también puedes participar. Nuestro programa se transmite semanalmente a través de una red de emisoras y servicio de podcast en muchos países del mundo. El objetivo principal de Cultura Project es hacer que el arte y la cultura sean accesibles a un público más amplio e internacional, utilizando la tecnología y los medios para llegar a personas en todo el mundo. En el episodio de hoy tendremos el honor de escuchar a Veli Bogoeva y Ángela Penagos, quienes presentarán REMART, una red de mujeres artistas con sede en Medellín, Colombia, activa en varios países. Además, yo misma, como miembro de la organización Women Changing the World Award, les hablaré sobre esta prestigiosa iniciativa. Que disfruten escuchando. Gracias. Y Ángela, bienvenida. Muchas gracias. En la presentación decía que las mujeres estamos de pie. Yo saludo muy especialmente, me siento que de verdad estamos de pie y yo estoy con el sello de identidad de mis abuelas, la diadema de luz de mi madre y el dulce amor de mis hermanas, ahí fundida en sus huellas que ahora son mías. Bene, perfetto. Anna, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. Io parlo in italiano, quindi poiché le mujer hanno già detto quasi tutto, non ho che da salutare tutti quanti e do il benvenuto a Angela e a tutte le altre signore qui presenti e benvenuta a Senza Frontiera, un programma culturale. E stasera parliamo, e passando la parola a Jean, parliamo di mujer, di donne. Quindi passo la parola a Jean, benvenuti a tutti, sì. Buon ascolto. Poi avremo anche il piacere di ascoltare Rosario Morales Vargas con un tema, sì, molto interessante. Rosario Morales Vargas abborderà un tema molto complesso che esploreremo sulla mente umana. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa producido por Cultura Project y difundido por varias emisoras y servicios de podcast. Aquí está la lista de las emisoras y plataformas que transmiten nuestro programa. Emisoras: Radio Nuestra América, Estados Unidos. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Ecos Poéticos, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Plataformas: TVFi, Amazon Music, Spotify, Radio Public, Mumbler, IVOX, Live Music Archive, Google Podcast, Remart. Que disfruten del programa. Muy bien, amigos. En esta ocasión me voy a permitir leerles una poesía de mi propia inspiración que le he titulado Versos en el amor, dedicadas con mucho cariño para todas las mujeres. Gracias. ¿Para qué enamorarse? ¿De qué sirve quererse? Desde el inicio es puro dolor, hablando palabras en prosas, conversando del amor, conversando cosas del amor, sin darte cuenta, vas rimando. La pareja, día con día, se busca. No quieren dejarse un instante, y poco a poco, y de repente, ya sientes que llegó el amor. A su lado, ya no hay dolor. Todo te gusta, pero ya nada será igual. Muchas gracias, Francisco de Paz. El amor es dolor. Bravo, bravo, Francisco. ¿Qué opinas? Las mujeres. El micrófono, Ángela. Yo digo que el amor contiene todo, el dolor, la sombra, la luz, pero el amor, aunque dure un instante, es amor. Claro, vale la pena. Claro. L'amore è dolore, Carlo? Sì, come dici già? L'amore è dolore, diceva nella poesia francese. È tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto. Mucho. Dolore. Rosario non è d'accordo. Sì, l'amore, nel amor repercute tutto. L'amore è follia. Anna, yo considero que el amor. Sí, perdón. Sí, Beli. Yo considero que el amor es un punto de inflexión en cada ser humano, que hay un ser anterior y un ser muy posterior después de encontrar el amor. Es la fuerza que lo transforma todo y nos abre los ojos. Nos abre los ojos ante el mundo y ante nosotros mismos también. ¿Y de qué manera? Io penso che l'amore è locura, locura totale, perché quando amas tutto cambia completamente, la mente, il corpo, la mente, il corazon, tutto, il pensiero. Sì. Aquí para complementar a lo que acaba de decir Jean, os voy a citar a Cortázar, que dice: esta bella locura que nos mantiene a todos andando hacia adelante ante una cordura insana. Oh. Bueno, cuestión de enfoque. Sí, claro, cuestión de enfoque. Carlos, tú hay una poesía, Carlos. Poesia di Carlo Coppola. Il tuo ritratto. Sono il pittore che ha dipinto sulla tela di un tempo passato il tuo volto. Neri capelli, occhi che guardano all'infinito. Pensieri di amore di una notte, labbra di rosso vermiglio ancora cercano il sapore di baci proibiti. Dov'è il tuo corpo? Forse nei pensieri, a sconvolgere l'anima e le membra. Provo a disegnare dove impresso rimane ogni sospiro, dove lo sfiorare la tua pelle toglie il respiro. Seno come coppe di cristallo, turgidi capezzoli accarezzo, la mano scende laddove come una nave in tempesta cerca un porto. Finita la bufera si culla, come un passero nel nido aspetta. Così ti ho voluto disegnare. Quando il tempo che non puoi fermare sarà passato, quando della bellezza tua rimarrà il disegno, ancora potrò sognare la tua giovinezza. Hola a todos. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Cultura Project, Sin Fronteras, lleno de información y gente maravillosa. Somos un grupo de artistas y amantes de la cultura, a pesar de nuestras diferencias de idioma, nacionalidad e incluso color de piel. Estamos unidos por un único objetivo: difundir el conocimiento, el arte y la cultura por todo el mundo, porque la diversidad es riqueza. En este episodio, Beli Bogoeva y Ángela Penagos presentarán la organización REMART, Red de Mujeres Artistas de Medellín, Colombia, que trabaja en varios países. Okay. Sofía Calvo, miembro de la organización Women Changing the World Award, hablará sobre esta prestigiosa organización también, y mucho más. El tema del próximo episodio: ¿a qué invención moderna no podrías renunciar? ¿El teléfono móvil? ¿Baño con televisión? ¿Muñecas infiables? Cada uno será libre de expresar sus pensamientos. Ganadores del ruido misterioso. Marta Lucía Lombana Torres, de México. El señor Antonio José Hernández, de Venezuela. Y Carlo Coppola, un poquito también. Carlo ci è andato vicino, un rumore misterioso. Però c'è Marta. Per i cristalli, per caso. Marta Lucía Lombano Torres, dal Messico, e il signor Antonio José Hernández, dal Venezuela. Spero che ci stia guardando. Hanno detto bene. Marta y Antonio José adivinaron el misterioso ruido que producía un trapo sobre un cristal. ¿Ok? Uno straccio sopra un cristallo. Carlo aveva detto un dito, quindi ci è andato vicino. Vicino. Claro. Tal vez fue demasiado fácil, pero prometo que el misterioso ruido de esta noche será más difícil de adivinar. ¿Ok? Felicidades a los ganadores que recibirán mi último libro, un apasionante romance, mani, ¿no? Titulado Me llamo Sam, en formato electrónico. Bienvenuti a Cultura Channel. Ciao, ciao, ciao, ciao. En esta noche dedicada sobre las mujeres en acción y las historias de empoderamiento y de cambio, tengo el enorme placer de tener aquí hoy con nosotros a Ángela Penagos, y con quien vamos a hablar sobre la Red de Mujeres Artistas de Medellín, REMART, cuyo lema es El arte en su justa valoración y que está en activo desde el 8 de marzo de 2008, con el propósito de visibilizar a las mujeres artistas locales, nacionales e internacionales. Es un colectivo de acción participativa con acciones afirmativas, enfoque de género, inclusión y reconocimiento de la diversidad, donde están representadas todas las modalidades del arte como generador del pensamiento y reflexión con el anhelo infinito de habitar otros mundos en la mente y en el alma, con el fin de provocar otro desarrollo de la historia y de la sociedad. Es una red de artistas que cada vez está ampliando más su dominio y su nodo internacional lo integran artistas de Colombia, España, México, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay y El Salvador. Y bueno, conozcamos a Ángela Penagos, que es escritora, poeta, contadora de historias, gestora cultural y diseñadora de experiencias creativas. Escribe para Amar, Reclamar y Amar. Es fundadora y presidenta de la Red de Mujeres Artistas de Medellín, Colombia. Ha publicado los libros Silencio del Mandala, Umbral del Ángel, Ecos de Marimba, Flor de Ariza, Dios del Verbo, Titania, La Luz que Llega, Savia entre mis venas. Es coautora también de 6 libros de cuentos. Su compromiso con la cultura y las artes la llevaron a recibir la Orden al Mérito Don Juan de Corral por parte del Consejo de Medellín en el 2014 y fue condecorada por la editorial Botella al Mar en Uruguay en el 2013 por su calidad poética. Su carrera como escritora y su compromiso con el mundo de las artes ha sido una fuente inagotable de gratitud y reconocimiento a lo largo de los años. Así que, bienvenida Ángela, gracias por estar aquí hoy con nosotros y por darnos la oportunidad de poder conocer a Remart de primera mano. Me gustaría que nos contaras cómo fue el nacimiento de la red. Claro que sí. Primero que todo, un saludo a cada una de las personas que hoy comparten conmigo y en nombre de toda la familia Remar, de todas las mujeres, darles también nuestro abrazo de gratitud porque entendemos que cuando hacemos alianzas, extendemos alas y vuelo para pasar el océano. Y hoy estamos con ustedes y ustedes con Colombia, lo que nos permitirá también ser todos en uno. Para contarles cómo nace la Red de Mujeres Artistas, quiero devolverme a mi infancia. Cuando yo era niña, crecí en una familia de 13 hermanos, papá, mamá y mi abuela. Cuando mi padre se iba a casar con mi madre, le dijo: yo me caso contigo, pero debo llevar a vivir con nosotros la abuelita porque ella es viuda y no tiene con quién vivir. Ella llega a la casa y yo fui creciendo y comprendí en su mirada de ojos azules la soledad, la nostalgia y una tristeza larga que venía de ocupar un puesto que no le pertenecía. Su vida, ella la dona, deja todo lo demás para vivir otros sueños, los sueños de sus nietos. Y así voy creciendo, entendiendo que en muchas mujeres hay un silencio que nos acompaña. Y creí que era muy importante unirnos a través del arte que nos permitiera tejer historias conjuntas, que nos permitiera entonces ese movimiento constante y la vitalidad de la creación que cambia la producción de lo eventual por algo perdurable, porque tu historia y mi historia nos fortalecen. Y es así como en una invitación que nos hace la alcaldía, decidimos unirnos porque las artistas estábamos como islas y al unirnos lográbamos una voz más fuerte, lográbamos tener el altar de donde fuimos sacadas y fue así como poco a poco, con disciplina, tenacidad, constancia, fuimos haciendo proyectos, fuimos planeando, creando con compromiso auténtico que nos invitó a buscar esa mujer que el mundo necesita, esa mujer integral, consciente del papel esencial que la vida nos propone y que nos invita a la comunicación, a la comprensión y a la complementariedad. Eso es remar. Donde están las mujeres artistas que ya han hecho un camino, pero que también están las que empiezan, porque de la mano de las otras podemos llegar a ser. Y esta experiencia gratificante se fue abriendo a otros países que fueron viendo como esta experiencia donde se trabaja sin egos, sin mediación, donde hay un trabajo individual, pero que se vuelve colectivo. Y esta es una llave para visibilizar a las mujeres que muestran su existencia como una señal de evolución cultural y una manifestación histórica de sus vidas. Remar somos todas, el arte de hacer arte. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Tenemos pasamos preguntas. Pasamos a palabra a Sofía. ¿No? Sí, tenemos y preguntas luego, por Ángela, ¿no? ¿No? A ver, te domande, a mí me Frank, gustaría alguna pregunta más, pero la dejo para después del resto de participantes. Sí. Sí. Micrófono per chi parla. No se te oye, Sean. ¿Avete domande da fare? Sì. Anna, sì? Ok. Avete domande? Tenemos preguntas por Ángela. Si nos puedes hablar de la directiva, de toda la directiva que está en Remar. Claro que sí. Entonces les voy a contar. La red, yo estoy en la presidencia, Margarita María Gómez es la vicepresidente y estamos divididas en nodos. Cada nodo tiene una líder que lo maneja. Entonces tenemos el nodo Antioquia, lo internacional, de literatura, de artes plásticas, de teatro, de danzas, de comunicaciones, de etnoeducación, creencias y saberes, de la parte social y de investigación. Grazie. Angela Penagos è una scrittrice, poetessa, narratrice di storie, promotrice culturale e di esperienze creative. Un artista che scrive per amare e rivendicare. È la fondatrice e presidente dell'associazione Red de Mujeres Artistas, cioè una rete, un gruppo, una rete di donne artiste, di Medellín, Colombia. Ha pubblicato diversi libri, almeno 8 vedo qui, in lingua spagnola, e inoltre ha scritto anche dei racconti. Il suo impegno per la cultura e le arti le ha valso l'ordine al merito Don Juan del Corral dal Consiglio di Medellín nel 2014 e il riconoscimento da parte dell'editorial Botella al Mar in Uruguay nel 2013 per la sua qualità poetica. La sua carriera di scrittrice e il suo impegno nel mondo delle arti sono stati una fonte inesauribile di gratitudine e riconoscimento nel corso degli anni. Questo per fare un quadretto della bio, diciamo, di Angela Penagos. Grazie. Angela, vale. Me gustaría preguntarte cómo conseguís llevar a cabo una agenda cultural tan rica y tan nutrida, porque siempre estáis organizando muchos eventos, los estáis llevando a cabo con muchísima calidad, porque la gran mayoría las hacéis presenciales, con todo lo que esto implica de alquiler, de estancias, bueno, de todo lo que lleváis a cabo, las formaciones también. ¿Cómo conseguís llevar a cabo todo esto? Primero que todo es el entusiasmo. Ante las ganas de hacer cosas, nada nos detiene. Es el espíritu que nos convoca, ¿no? Y el deseo de entregarle a la ciudad esa transformación a través de lo cotidiano. Nosotras, a través de una gestión, logramos en un tiempo con un concejal de Medellín hacer un acuerdo municipal. Este acuerdo municipal se llama Medellín, las Mujeres y las Artes, donde las mujeres en acción podíamos, a través de la Secretaría de las Mujeres, reunirnos a mover el pensamiento, a llevar propuestas. Y es así como nacen unos proyectos innovadores que paraban tráfico, que éramos capaces de mostrar, de manifestar con la creación lo que a veces se calla. Y fue así como nació Mujeres de Carne, Mujeres de Bronce, que es un proyecto que recorre el metro de Medellín, las universidades. Estuvimos en la caravana de la convivencia de Medellín, en los sectores más pobres de la ciudad, llevando el arte, la razón de ser, de mover comunidades. Y somos mujeres estatuas que cuando pasa la gente tomamos vida y contamos la historia de una de las grandes mujeres que pasaron por nuestra tierra y dejaron huella. Entonces queremos que estas mujeres no se olviden, que queden en la memoria de los niños, de los jóvenes, para que siempre estemos ahí como una bandera de ejemplo. Una vez se nos ocurrió hacer, y esto fue pues muy, muy hermoso, se nos ocurrió hacer en las copas del brasier versos, y conseguimos un torso donde colocábamos los brasieres y era una exposición itinerante. Recorrió bibliotecas, municipios, pero ¿qué llevaba la exposición? Llevaba el ser mujer, el ser dadoras de vida, entender la leche como ese maná que damos para comprender, para que la mujer recobre su autoestima, para que sepa que ella tiene el poder dentro de sí. Y esa exposición recorrió muchas, muchas partes. Nos llamaban en los congresos de medicina de Medellín para que lleváramos la exposición y a través de esa exposición diéramos cuenta que es ser mujer, porque ser mujer va más allá de lo que estamos mostrando, hasta el corazón, a un corazón abierto, sentido. ¿Qué más hemos hecho? Hicimos Las Novias del Tango. Las Novias del Tango integraba artes plásticas, música, tango, poesía, todo como un arte total. Cuando somos capaces de invitar y congregar otras acciones, pues el arte se crece. ¿Y qué queríamos decir? Queríamos contar que detrás del velo del matrimonio hay risa, hay llanto, hay amor, pero también desamores. Y es allí una propuesta de ciudad conmovedora. Nos invitaron de la Feria del Libro de Medellín a llevarla. Y les voy a decir, no hay otro canto más lindo que ese que se lleva desde nuestras propias experiencias. Nos unimos con la Universidad de Antioquia y el director Fernando Pavón se unió con nosotros, con la música, con los músicos de la universidad, para que esa fuerza de la música se uniera a nuestro fuego interior, a nuestras palabras. Bueno, así como eso, Beli, son muchas experiencias, estas pues como las más para contarles hoy, unas experiencias muy, muy trascendentes. Me gustaría, lo único para despedirnos, que nos contaras dónde pueden encontrar a Remart, ponerse en contacto con Remart, y me gusta mucho el logo de El Arte en su Justa Valoración, porque sí, considero que está muy menos valorado y que aparte de toda la valoración que se merece, saber apreciar, ¿no?, toda la labor que hay muchas veces tras cada obra de arte, que exige tiempo, imaginación y muchas veces prueba, fallo, hasta que al final, ¿no?, se dé con el resultado final. Entonces, claro. Puedes simplemente decir. Beli, no hay que tener miedo al error. Los errores también nos ayudan a crecer. Yo quiero decirles también a los hombres que Remar en todo este tiempo ha recibido llamadas de nuestros hombres artistas. Queremos ser parte de Remar, queremos entrar a Remar, y nosotros decidimos que sí, que no podemos ser separados de los hombres, que somos uno a uno, que vamos ahí de la mano. Y el alcalde de Junín en Perú es artista plástico, hace parte de Remar, y así varios hombres que vinieron a apoyarnos, a ser parte, están ahí activos. Entonces, también como contarles, Beli, eso que me parece muy importante, entender que unidos logramos más. ¿Y cómo nos encuentran? Bueno, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como Remar. Estamos también en Facebook, Remar, termina en T, y estamos en el correo electrónico remar.medellin@gmail.com, y quiero dejarles mi número de celular, porque nosotros estamos abiertas y queremos que nos integremos, y cuando nos necesiten para una conversación, para una conferencia, estamos dispuestas a ir a donde nos llamen. Mi número de celular, Medellín, Colombia, +57 300 316 9706. Y muchas gracias de verdad, porque este espacio hace ver lo que a veces no vemos. Gracias. A ti, Ángela. Muchísimas gracias, Ángela y Beli. Aprecio mucho su entusiasmo en explicar su asociación, una mezcla de emociones que me pareció tocar de primera mano, pero sobre todo con el corazón, porque me dio las emociones que tiene, se nota que está enamorada de la su arte. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. La mente humana es algo verdaderamente extraordinario. Un estudioso del cerebro humano, un neurólogo italiano, me dijo hace años que había estudiado el cerebro toda su vida, y hasta el día de hoy la ciencia no comprende del todo el cerebro, un órgano todavía misterioso. Hoy Rosario abordará un tema muy complejo. Exploraremos la mente humana. Bien, amigos. Hola, mundo. Pues acompañándonos de toda la cultura que imparte los amigos y el mundo, hoy les hablaré de la mente. La mente es ese gigante de conjuntos y capacidades cognitivas englobando procesos, percepción, pensamiento, conciencia, memoria. Ese gigante facultad intelectual de una persona, referencia de procesos psíquicos, carácter y razonamiento, entre otras funciones. El que enjuicia nuestro poder, abarcando cabeza y cuerpo, extraños sueños y realidades. La mente nos hace único en conciencia y emociones, nos hace camino de continentes subjetivos. Yo amo mi mente, su percepción espiritual, experiencia, creencia y dolor. La amo porque percibe todas las perspectivas e invitaciones. Ella siempre pisa firme, sobresale de todo lo común. Junto a mi corazón hace mancuerna, interrogativas y admiración. Ay, perfeccionamiento de conciencia desde el nacer, copiando palabra, gesto, procediendo, procesando, articulando sonrisa. Qué forma de acunar la vida y multiplicar los sueños mientras quedan escritos encantos, tecnología, misterio, desafíos y colecciones. Ahí, en conciencia y corazón, siguen creciendo el iris de la primavera, el halo, el amanecer que se va para volver a nacer. Todos son imágenes e inquietudes sosteniendo el mundo del niño que fuimos ayer. Todo y todo lo amado se hace eterno. Cuida tu metamorfosis, porque en este lodazal por el que atraviesa el mundo, también nace el día y se perfila las montañas y las cascadas y la vida. La vida cegando el azul de todos sus renacimientos. Por bosques y sendas atravesamos puentes penitentes y actos acumulados. ¿Somos utopía, vanidad o ficción? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es la mente? De Rosario Morales Vargas, para todos ustedes. Gracias. Vamos a escuchar el ruido misterioso. Escucha el ruido misterioso y envía la respuesta a info@culturaproject.eu. Ascolta il rumore misterioso e invia la risposta a info@culturaproject.eu. Otra vez. Ancora. ¿Qué opinas? ¿Qué pensaste? El llamado de la selva. Un picho. ¿Pájaro carpintero? Puede ser. La próxima semana. Ok. È difficile. Carlo, che dici? Cos'è? Che dice Carlo? Sentito? Va bene. Cos'è? Francisco? ¿Qué opinas? Hay una idea. Tengo dos opiniones. Okay. ¿Sí? Puede ser el pájaro carpintero que está abriendo, el carpintero, con el pico, sí, abriendo un agujero en un árbol, y también puede ser el los mensajes que envían a través de del Morse. Exacto. Alfabeto Morse. Claro, Morse, sí, exactamente. Eso puede ser también. Rosario. Ajá, también creo lo mismo. Sí. Lo mismo. Lo mismo. Sí, sí. Veli. Yo sigo pensando en un pájaro carpintero. Carpintero. En algo de la naturaleza. Sofía. Está la playa, no está la, Sofía, la, el micrófono, que no entendimos. En Lima. Escuchamos, perdón. Me parece que fuese un sonido de los que existen en el celular cuando hay tonos de llamada o de mensaje. La tecnología. No. Es una cosita muy natural. Per me è un picchio verde. È una rana. Bon. Lo vedremo la prossima. Per me è qualcosa dentro un bicchiere. Come? Tu devi dirle un bicchiere. Già? Tu devi dirle un bicchiere. Due? Non si sente. Due birille in un bicchiere, qualcosa in un bicchiere che lo muove, del ghiaccio, può essere. Del ghiaccio in un bicchiere, qualcosa in un bicchiere. No. Io resto al picchio. Ogni individuo è come un tassello unico in un grande mosaico. La vera ricchezza è nella diversità. Cada individuo es como una pieza única en un gran mosaico. La verdadera riqueza está en la diversidad. Prima di passare la parola alla nostra ambasciatrice culturale, Sofia Calvo, che ci parlerà del film Janawara, che significa Stella dell'Alba in lingua amara, vediamo insieme il trailer di questo film peruviano, opera postuma di Oscar Catacora e Tito Catacora. Antes de ceder la palabra a nuestra embajadora cultural, Sofía Calvo, que nos hablará sobre la película Janawara, que significa Estrella del Alba en lengua aymara, veamos juntos el tráiler de esta película peruana, obra póstuma de Oscar Catacora y Tito Catacora. Ayunaka mancani, aniwa hasas mati. Carissimi amici, eccoci di nuovo qui. Ora Sofia Calvo, da Lima, Perù, ci parlerà di un film, Janawara, che ha avuto la sua prima mondiale il 13 agosto del 2023 come parte della competizione di fiction al 27° Festival del Cinema di Lima, in Perù. Allora, la distribuzione di Janawara in Italia è stata annunciata, però al momento io personalmente non ho informazioni specifiche sulla data di uscita, ancora non si sa. Tuttavia è un film che merita di essere tenuto d'occhio per gli appassionati, soprattutto di cinema e cultura indigena. Sofia. Grazie Gian. La sinopsis della pellicola è... La justicia comunal acusa a don Evaristo, de 80 años de edad, por el asesinato de su nieta, Janawara, así se llama la nieta, Janawara, de 13 años de edad. Durante la audiencia, todos se enteran de la trágica historia de esta joven, quien a causa de la violencia de género empieza a tener visiones aterradoras tras haber sido tocada por los espíritus malignos que habitan en los lugares prohibidos del Ande. El día de hoy, esta película está estrenándose hoy día 4, como lo han visto en la pantalla, y es la realidad es que vivimos ciertos grupos sociales o también en ciertos lugares o a nivel nacional, mundial, estos tipos de violencias. Acá enrola un papel muy importante los Andes peruanos. Los Andes peruanos rodeados de cordilleras. Tenemos la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, que son los campesinos que habitan esos lugares y esas zonas donde pues hace mucho frío. Nos lleva y nos da un mensaje de que escuchemos esas voces, por decirlo así, silenciosas. Porque más suena la voz silenciosa de la voz que el que habla. Porque la voz silenciosa está dentro, allí, lo tenemos en el aire, en el ambiente, en el corazón de cada persona, de cada mujer violentada, de cada mujer hecha a un lado, no vista, las mujeres invisibles. Tener justicia para ellos no es fácil, porque carecen de medios económicos, porque normalmente el pobre está preso, no digo que todos, y el rico está afuera. Son voces silenciosas que nos hacen levantarnos a cada una de nosotras y de nosotros. Adquirir un posicionamiento, pararnos al frente y defendernos. Una es lo mismo que todas. Tocan a una, nos tocan a todas. Venimos con aprendizajes y no aprendizajes que los llevamos a lo largo del camino. Y esto nos lleva a preguntarnos una vez más, cada una de nosotras, ¿qué estamos haciendo por nosotras mismas? Porque si miro yo a otra mujer, me estoy mirando yo en ella. Somos espejo. Es verdad que la adversidad, el dolor, a una las toca más fuerte. De diferentes maneras, como me tocó a mí, de una manera muy diferente, y me hizo renacer a un cambio radical y total de mi ser, tanto psicológicamente y físicamente. El dolor es un regalo, porque gracias a ese dolor somos ahora lo que somos, somos voces que venimos desde abajo, desde el pantano, del dolor, de la angustia, de la miseria, de escarbarnos y saber que tenemos un poder. Cuando una mujer se levanta, se empodera a sí sola. Y al empoderarse ella, mira hacia atrás y dice, ¿dónde está el resto? Y vemos que no somos una y empiezan a salir de las cavernas. Digo cavernas porque cada una viene con su problema, con su mundo y sus cosas. Nos impacta. Y por eso estamos aquí. Gracias a los grupos que existen ahora, The Woman Champion, The War Aguar, Mujeres que Cambian el Mundo, Mujeres Líderes de las Américas y Remart. ¿Hacia dónde vamos avanzando? Hacia las voces silenciosas. Hay que pararlas, hay que hacerlas que su voz suene y no dejarnos engañar ni embullir por ciertos estereotipos que nos pone la sociedad, entre comillas. valores desde ya y desde niños, como el caso de esta película que llama muy a fondo. No la digo mucho porque está en estreno ahorita. Está en estreno y necesita ser vista la película para poder entenderla más. Este es un problema que solamente viene de un... Francisco, el micrófono. De 15, 16 años. Estos problemas vienen también desde mucho atrás, de niñas de 7, 8, 5, 6, 7, 8 años. Necesitamos ir al asunto importante, el meollo del asunto, desde dónde nace esto de una niña de 8, 9, 10, 13 años, como en el caso de la película. No es que nos sentemos y hablemos, ¿no? Si estos grupos se han creado, es porque ya están moviéndose, están haciendo mucho. Y eso es valorarnos como mujeres. Porque si no existimos o no existen ustedes o nosotras, no existen los seres humanos, porque de la mujer venimos todos. Gracias. De la mujer gracias. Venimos todos. Sí. Justamente, senza. Gracias, Sofía. Y Anna. Sí, Francisco. El micrófono. Francisco. A mí me trae a colación este tema que nos platica Sofía, porque las mujeres tienen un sexto sentido muy superior a la del hombre, aunque también el hombre lo tiene, pero la mujer lo tiene más desarrollada que el hombre. En una de las películas que se hace mención, sexto sentido precisamente de Bruce Willis y de El Hombre Araña, que también se menciona en este tipo de situaciones, el sexto sentido que la mujer ha ido desarrollando con mucho más facilidad. Adivina antes de que nazca su criatura, adivina y descubre qué sexo va a tener antes de que llegue a la cuestión científica de los médicos. Los científicos aún no han podido detectar a ciencia cierta de dónde viene ese sexto sentido o de dónde les nace a la mujer. También el hombre lo tiene, pero no muy desarrollado como ellas. Para mí, un gran abrazo a todas ellas. Muchas gracias. Gracias. Sì, allora si parlava del film. Grazie Francisco. Allora, il film Janaguara, che è ambientato nelle Ande peruviane, di cui ci stava parlando Sofia, e la trama è molto forte e ruota intorno a un sistema giudiziario e a un'accusa mossa da una comunità contro un personaggio di quel posto, un ottantenne di nome Don Evaristo, accusato dell'omicidio di sua nipote Gianna Vara, che ha 13 anni, e quindi i temi sono quelli degli abusi sessuali, della giustizia, eccetera. È un'opera cinematografica veramente che affronta temi e tragedie delle Ande, e sarebbe da vedere, ma in Italia ancora non è possibile. Ora, volevo chiedere ad Anna a che punto sei con il tuo romanzo e come va il tuo blog. Allora Anna, in che punto stai con tua novella e come va il tuo blog? Il mio blog avanza bene, come sempre ci sono tante visite, lo aggiorno con le nostre trasmissioni anche, ci sono quasi tutte da quando abbiamo iniziato. Che bravo! E quindi per quanto riguarda i romanzi e scritture sono un po' lì ferma, dico la verità, per questioni di tante questioni messe insieme, ma comunque andrò avanti in questi giorni. Sì, bisogna riprendere il ritmo. Il ritmo, esatto. Grazie. È stato spezzato, ma sì, riprenderemo quanto più. Iveli, come va tuo libro e quando lo traerás a chi? A Sin Fronteras. Pues lo traeremos pronto para hablar de él. Y bueno, tengo la buena noticia de que tendremos pronto a Patti también aquí para hablar también sobre cómo va también su, su impulso creativo. Y bueno, en breve estaremos dando más noticias. Gracias, muchísimas gracias a todos. Allora, gracias a Ángela por traer a Remart a Sin Fronteras. Os agradecemos a todos el cariño que nos mostráis siguiendo masivamente el programa Sin Fronteras, Senza Frontiere. Un agradecimiento especial a todos los locutores de la cadena que transmiten el programa y a los emisoras. Y promoviendo el arte y la cultura del mundo y en el mundo. Que tengáis buena vida a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao a tutti. Gusto de buenas saludar. Noches. Buenas noches. Buenas noches a tutti. Ay, buonanotte a tutti. Ciao, ragazzi, grazie per l'ascolto. Buonanotte, grazie. Ciao Anna. Ciao.